Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Hola, muy buenas, aquí estamos de vuelta. Bienvenidos todos a esta vuestra ruleta rusa del rock, a esta dosis semanal de rock clásico y contemporáneo desde la ruleta rusa Radio Rock. Santiago saluda desde el micro y eso os invita a estar con nosotros este ratito, buen ratito de rock clásico y rock contemporáneo desde la ruleta rusa. Sí, como siempre decimos, os gusta el rock clásico, el buen rock clásico, el blues rock, el hard rock, el rock progresivo, el rock psicodélico, también, como no, el folk rock o el country rock, el art rock, otras variantes del rock de aquellos años y de nuestros, también de nuestro rock contemporáneo, pues estilos más modernos como el alternativo, el rock alternativo, algo de indie, música, bueno, pues eso, estilos como stoner, como el psicodélico y progresivo contemporáneo, etcétera, etcétera, etcétera, garaje. Si os gusta todo eso, la ruleta rusa sin duda es tu programa de rock. En fin, empezamos este número 3 de esta temporada 2020 con el que es nuestro álbum clásico de rock de la semana, en el que hoy vamos a descubrir una figura, bueno, pues que yo creo que muchos de vosotros no conocéis, nosotros no la conocíamos y la verdad es que, bueno, al menos este trabajo que estamos escuchando aquí nos ha encantado. No hemos indagado más, pero cuando tengamos tiempo indagaremos más, sin duda, sobre la trayectoria musical de John Baldry, que es así como se llama nuestro primer invitado, un músico que, como digo, para vosotros no sonará absolutamente nada, pero que fue en su momento uno de esos músicos británicos que instigaron y formaron o iniciaron aquel movimiento blues, estallido del blues a finales de los 60 y principios de los 70 en las Islas Británicas, ¿no? Primero como cantante en bandas importantísimas para ese cambio de trayectoria musical dentro de bandas como los Alexis Corners Blues Incorporated, y luego trabajando de manera bueno, pues con sus propios temas, sus propias canciones, y trabajando de manera bueno, más independiente, ¿no? A los mandos fundamentalmente de su piano. Y bueno, pues con gente, por ejemplo, como los propios Rolling Stones, al lado de los Rolling Stones, al lado de los Beatles también. Y bueno, pues también, por ejemplo, como anécdota, podemos decir que miembros de las bandas de John Aldry fueron Rod Stewart, por ejemplo, y Elton John, ¿no? Que fueron miembros de sus bandas y músicos o bueno, John Baldry apoyó en su momento la carrera de estos dos músicos, de Stewart y de Elton John, ¿no? Durante mucho, mucho, mucho tiempo. Long John Baldry, que es así también como se le conocía. En fin, estamos presentando este It Ain't Easy, que es un trabajo de 1971, en el que, bueno, pues este trabajo encontramos a Elton John, por ejemplo, por ahí. Encontramos a Rod Stewart. También encontramos a Ron Wood, al guitarrista de los Rolling Stones, que en aquel momento era guitarrista de los Faces, junto a Rod Stewart, evidentemente. Encontramos a la vocalista Maggie Bell. Encontramos también al saxofonista Alan Skidmore. A los guitarristas, al guitarrista Sam Mitchell por aquí, a bajistas como Dave Glover o Ricky Brown o Roger Pope. Perdón, así que nombres muy bien conocidos, ¿no? Si os gusta la escena británica de aquella época, bueno, pues eso, aquí apoyando el trabajo estupendo, por otra parte, de Long John Baldry en este It Ain't Easy, estupendo trabajo, y la verdad que, como digo, a nosotros nos ha encantado. 10 temas principalmente en la versión original del álbum de este It Ain't Easy, en el que, bueno, pues encontramos algún tema de Long John Baldry, pero luego hay blueses tradicionales. Encontramos un tema de Randy Newman, un tema de Leslie Duncan, un tema de Elton John y Bernie Taupin, en fin, un tema de los Faces también, ese Flying. En fin, un estupendo trabajo, la verdad que, bueno, pues eso nos descubre a un músico estupendo que no conocíamos prácticamente nada y que, bueno, pues como digo, en cuanto tengamos tiempo indagaremos más sobre su trabajo, sin duda. Long John Baldry y este It Ain't Easy del año 1971, del que ya hemos escuchado el corte que se llama Don't Try to Lay No Boogie Boogie on, Don't Try to Lay No Boogie Boogie on the King of the Rock and Roll, exactamente, no leía las notas. Don't Try to Lay No Boogie Boogie on the King of the Rock and Roll es el tema que acabamos de escuchar. Perdón, y vamos a escuchar dos temas más. Vamos a escuchar el título que da corte a la grabación, que es un corte que hemos escuchado versioneado por los músicos de la época, por distintos músicos de la época, ese It Ain't Easy. Y vamos a escuchar también el corte que se llama Morning Morning. Pues nada, este es nuestro álbum clásico de rock de esta semana, La Ruleta Rusa, en este número 3 de la temporada 2020, Long John Baldry y su estupendo It Ain't Easy del año 1971. Bienvenidos a vuestra ruleta rusa. Well, you go up on the mountain. top, and you look out across the sea, and you know there's another place perhaps that a young man could be. And you jump down to the rooftops, and you look out across the town, and you know there's a lot of strange things circulating around. Take you up, oh Lord, let you down. Sunshine. sunshine. Oh, sunshine laughs upon my face from the glory of the growing. Puts me in my running place. Oh, evening, that black evening, feels so lonesome. Thank you. Bueno, vaya cambio, ¿eh? De ese folky blues, folky de nuestro primer invitado, de Long John Baldry, a los trallazos estupendos de nuestros siguientes invitados, de la novedad de rock de esta semana aquí en la ruleta rusa. Bueno, en fin, es lo que a nosotros nos gusta, estos cambios, ¿no? En la ruleta rusa. En fin, el caso es que la novedad rockera de esta semana es la presentación de el que es el nuevo trabajo de esta estupendísima banda que se hacen llamar Habitar la Mar, una banda española, para más señas, evidentemente de Jaén, los sevillanos de Jaén, Sevilla, una banda de punk rock, como habéis podido escuchar, con muchísimas influencias de las mejores bandas de punk rock de los 90 y de nuestro siglo. Yo fundamentalmente escucho muchísimos ecos de nuestros admirados Fugazi aquí, y es, bueno, pues por una de las razones por las que nos hemos enganchado, sin duda, a la música de los jaenenses Habitar la Mar. Han publicado hace nada este Comedia Yoica, que es así como se llama este estupendo trabajo, que podéis escuchar y comprar en su Bandcamp, habitarlamar.bandcamp.com, y que, bueno, pues está este Habitar la Mar, que, bueno, pues sale al mercado prácticamente ya, o sea, está prácticamente estrenadito. Ha sido publicado en junto con otros dos trabajos de la banda que podéis encontrar ahí en su Bandcamp, pues en menos de un año. Han publicado tres producciones. El anterior se llama Realismo Histérico, que fue publicado en diciembre del 2018, y Serio, que fue publicado también en diciembre del 2018. Y bueno, pues encontraréis también en su Bandcamp más grabaciones de la banda. Un trabajo estupendo que se... Bueno, pues en fin, se escucha con gusto. Si os gusta este tipo de música, a nosotros la verdad es que, como digo, su trabajo nos ha encantado, nos ha sorprendido. Habitar la Mar. Bueno, y este Comedia Yoica, como digo, que, bueno, pues está prácticamente salido del horno. Vuelvo a repetir, su Bandcamp, habitarlamar.bandcamp.com, habitarlamar.bandcamp.com. Ya hemos escuchado el corte estupendo que se llama Fantasmas, y vamos a escuchar Caos, Habitar la Mar, Comedia Yoica, publicado nada, a principios de este 2020. Thank you. Estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa RadioRock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. We'll be right back. Bueno, y dentro de esa sección permanente desde hace ya unos cuantos meses, ya años, en la que os estamos presentando los álbumes y bandas que pensamos que son claves dentro de la historia del rock, hoy le toca el turno a los grandes Black Crowes, ya le toca el turno. Es una lista que, como os comentamos, siempre estamos repasando de manera cronológica. Estamos pensando, como ya os comentamos en el número anterior, cuando terminemos la lista, esta lista de bandas y álbumes claves de la historia del rock, estamos pensando hacer una especie de especial, de resumen de toda esta lista, ¿no? Y pensando que sería una buena idea hacer ese resumen de manera cronológica, no alfabética, como os estamos presentando ahora. Pero bueno, ya llegará el momento de ese súper especial. Esta lista, como siempre decimos, es la lista de la ruleta rusa. No pretendemos sentar cátedra absolutamente nada, sino que es nuestra lista, la de la música que pensamos que es clave dentro de la historia del rock, ¿no? Aquí hay mucho rock clásico, pero también hay algunas bandas de rock contemporáneo, como es el caso de nuestros amigos, de nuestros invitados de hoy, de los Black Crowes. Y bueno, pues en fin, quiero vamos a contar los Black Crowes, una eso, de las grandes bandas de blues rock y de rock sureño de los 90 y de principios del siglo XXI, que bueno, pues lamentablemente partieron peras y cada uno se fue por su lado, aunque últimamente hemos oído rumores de que al menos los hermanos Robinson, o uno de los hermanos Robinson, pretendía estaba intentando volver a lanzando cantos de sirenas para volver a encantar al otro hermano, para que volvieran a tocar juntos, pero sin músicos que nosotros consideramos que son claves dentro de la formación, por ejemplo el guitarrista Mark Ford, ¿no? Pero en fin, ellos sabrán. El caso es que lo que Black Crowes nos dejó es mucho, muy bueno, y a nosotros nos encanta su trabajo, ¿no? Desde el primer disco hasta pues prácticamente el último, ¿no? En fin, difícil elegir un disco de los Black Crowes, y nosotros nos hemos decantado por el segundo de la banda, ese estupendo The Southern Harmony and Musical Companion, porque, bueno, el álbum anterior de la banda, aquel Save Your Money Maker, era un álbum que llamó la atención por cómo los músicos se acercaban a condicionantes musicales clásicos dentro del blues y dentro del rock sureño, por ejemplo, ¿no? Y es un álbum estupendísimo, el primero, aquel Shake Your Money Maker, como decimos, del año 90, pero este The Southern Harmony and Musical Companion del 92 es como wow, es como bueno, la banda da como un salto de calidad estupendísimo, fundamentalmente, o bajo nuestro punto de vista, fundamentalmente porque este segundo álbum supone la entrada en escena de Mark Ford, del guitarrista Mark Ford, que en este álbum reemplaza a Jeff Sis, el guitarrista original de la banda, ¿no? Que fue despedido el año anterior. Y también encontramos The Southern Harmony and Musical Companion, el primer disco también del teclista Eddie Hartsch, que también le da a la banda cierta profundidad, ¿no? Y bastantes más posibilidades musicalmente hablando. En fin, un álbum estupendo, este The Southern Harmony and Musical Companion de los grandes Black Crowes, de los que ya hemos escuchado el archi conocido, el primer single de la banda, aquel estupendo Remedy, o este estupendo Remedy que acabamos de escuchar. Y vamos a escuchar otro corte de este The Southern Harmony and the Musical Companion, segundo álbum de los Black Crowes, publicado en 1992. Vamos a escuchar Hotel Illness. We'll be right back. lost all I had that April day. I turned to my friends, nothing to say. I wrote down a name and read it twice. I wallowed in shame. Bueno, en fin, y como quien no quiere la cosa, ya hemos llegado al final de esta ruleta rusa de esta semana, de este número 3 de la temporada 2020, y nos vamos a despedir con, bueno, pues en fin, esta banda que tanto nos encanta y que, en fin, no hay que buscar nunca una excusa para volver a escuchar a los Opeth, una banda que probablemente en este último año, año y medio, hemos escuchado muchísimo aquí en la ruleta rusa, pero la verdad es que es una banda, como digo, que nos encanta, que tiene muchísima, muchísima calidad. Estamos pendientes de traeros el nuevo trabajo de la banda que se publicó este 2019, pero bueno, tenemos una lista larga adelante, pero lo escucharemos sin duda, ¿eh? Un trabajo, como no, estupendísimo, el nuevo de los Opeth, de los noruegos Opeth, ¿no? De los suecos, perdón. Opeth, la banda fundamentalmente de ay, perdón, del, bueno, pues el guitarrista Michael Åkerfeldt. Para seguir escuchando a los Opeth, nos hemos ido a este estupendísimo Watershed, que es un álbum publicado en el 2008, en concreto es el noveno de la banda, y bueno, pues es un álbum en el que encontramos un cambio de varios músicos. Aquí entra el guitarrista Freddy Jackson y el batería Martin Axelrod, que van a reemplazar a los, bueno, pues durante largo tiempo miembros anteriores de la banda, el guitarrista Peter Lindgren y el batería Martin López. Y es un álbum, en fin, estupendísimo, este Watershed, que os vamos a contar. Aquí los Opeth son, pues eso, el líder de la banda, pedazo de músico talentosísimo, Michael Åkerfeldt, vocalista y guitarrista. El guitarrista, como decíamos, Freddy Kakeson. El teclista Per Biberg. El bajo de Martin Méndez. Y la batería, como también os decíamos, de Martin Axelrod. Y como músicos adicionales encontramos a la vocalista Natalie Lorich, a la flautista, Lisa Alberg, al flautista también Christopher Van de Steen, al violín de Karin Svensson y al cello de Andreas Temberg. Bueno, pues nos vamos a despedir con este Watershed maravilloso de los Opeth, y ya hemos escuchado el corte estupendísimo, este Porcelain Heart, y nos despediremos escuchando el corte que se llama Hessian Pill. Bueno, nada, antes de cerrar, y si la voz me deja, vamos a recordaros, como siempre intentamos hacer, que si queréis escuchar más programas de esta ruleta rusa, lo podéis hacer a través de nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com, y si no, bueno, pues podéis suscribir en cualquiera de los de las aplicaciones para streaming normales, ¿no? Nos podéis encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en TuneIn, en Google Podcast, en Stitcher, en Pocket Cast. Estamos desde esta semana también en Transistor FM, en fin. Si tenéis una aplicación de podcast que no es ninguna de estas, buscarnos, porque nos encontraréis allí como la ruleta rusa radiorock.com, como la ruleta rusa radiorock, no .com. Estamos, ya sabéis, también en Facebook, en Instagram y en Twitter. Si nos buscáis, allí nos encontraréis. Y si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis utilizar nuestro correo, que es santi@laruletarusaradiorock.com. En fin, dicho esto, pues eso, ahora sí os vamos a dejar con ese Hessian Pill de los Opeth en este Watershed del año 2008, que es el, como decíamos, noveno álbum de la talentosísima banda sueca, una de las grandes bandas de progresivo actual, ¿no? Contemporáneo. En fin, pues con ellos os quedáis, con los grandes Opeth os quedáis, y nosotros ya nos despedimos hasta la semana que viene, en otro número que será ya el cuarto de la temporada 2020 de esta vuestra ruleta rusa del rock. Hasta entonces, cuidaros y nos escuchamos pronto. Adiós, adiós, adiós. We'll be right back. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.